Él ha cautivado al público de todo el mundo con su virtud en las guitarras con cuerdas de nylon y acero, el Tumac Arpa Guitarra, y su uso de arreglos contemporáneos con la música del norte y del sur de las nacionalidades quichua, shuar y sáchila, así como la costera y andina afroecuatoriana. Sus proyectos actuales incluyen el musical Ayahuasca, Choclo y la Orgía Cósmica y su configuración en el etno blues. David West, junto a la Orgía Cósmica, nos interpreta La Orgía Cósmica. Identidades y encuentros. La soprano estadounidense Dana Hunchard, junto al guitarrista Bill Girolamo, se propusieron en el año 2010 grabar 11 canciones de Diego Luzuriaga, 11 composiciones de él en realidad. El resultado fue un disco que está acompañado con 28 páginas que incluyen las notas de Diego Luzuriaga, comentarios de la cantante de ópera Dana Hunchard y de Diego Girolamo en la guitarra, con sus traducciones completas. Escuchemos de este disco, es muy interesante escuchar a la cantante de ópera Dana Hunchard. Ella nos interpreta Bendita la Tierra. Quisiera arrancarte de mi corazón. Impresionante la interpretación de Dana Hartchan, una composición de Diego Luzuriaga. Ella nos interpretaba Bendita la Tierra. A continuación vamos a escuchar a Leo Mas junto al viejo Napo. Leo Mas, Leonardo Macías, es un prolífico músico guayaquileño que ha deambulado por todos los rincones del país. Es así que estudió en Quito, vivió un tiempo en el Azuay y ahora reside en la Amazonía. Por esta razón se ha nutrido de importantes influencias musicales a la hora de componer sus temas. Sus inclinaciones musicales empezaron desde que era niño. A los 9 años tuvo su primera clase de piano, a los 14 años probó con la batería y a los 17 años aprendió sus primeros acordes con la guitarra. A los 20 años se fue a vivir a Guápulo, donde su compadre Héctor Napolitano le guió por el mundo del rock. Leo Mas, junto al viejo Napo del álbum Y la tierra se volvió puro lodo, nos interpretan Lluvia. Thank you. Identidades y encuentros. Están escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Seguimos, escuchemos a Esto es Eso, E3, abreviatura de Esto es Eso. Expone desde sus inicios un concepto innovador de fusión musical con base en Ecuador, concepto al que podemos calificar como vanguardista por la destreza con la que E3 ha conseguido mezclar ritmos y melodías de la música tradicional ecuatoriana como el pasillo con el hip hop, el funk y el reggae, alcanzando reconocimiento dentro de la música popular ecuatoriana. Esto es Eso, del álbum Ecuafornia, nos interpreta La Puerta. Drink.

vivías cuando yo no existí. Me había tierra cuando todo era luna o piedra o sombra, cuando la luz inmóvil no nacía. Tal vez entonces esta piedra era mi casa, mis ventanas o mis ojos. Me recuerda esta rosa de granito, algo que me habitaba o que habité. Cueva o cabeza cósmica del sueño, un ave o nacimiento. Toco el tenaz esfuerzo de la roca, su baluarte golpeado en las almohadas. Y sé que aquí quedaron grietas mías, arrugadas sustancias que subieron desde profundidades hasta mi alma. Piedra fui, piedra seré, por eso toco esta piedra y para mí no ha muerto, no, no, no. Es lo que fui, lo que seré, reposo de un combate tan casa en que vivís. Cuando yo no existí, me había tierra. Cuando todo era luna o piedra o sombra, cuando la luz inmóvil no nacía. Tal vez entonces esta piedra era ventanas o mis ojos. Y sé que aquí quedaron grietas mías, arrugadas sustancias que subieron desde profundidades hasta mi alma. Piedra fui, piedra seré, por eso piedra y para mí no ha muerto, no, no, no, no. Es lo que fui, lo que seré, reposo de un combate tan largo como el tiempo. Piedra fui, piedra seré, por eso yo toco esta piedra y para mí no ha muerto. Y encuentros. Soy Jorge Quesada, un gusto haberles acompañado durante estos 60 minutos. Recuerden, viernes 17 horas tenemos un nuevo viaje imaginario a través de la música. Nos vamos a despedir escuchando a Joan Manuel Serrat.